Por cierto, ¿has visto la película a la que pertenece esta canción? ¿Cómo asesinar a su jefe? Porque lo han echado bastantes veces en televisión. Y bueno, pues estaba bien. La verdad es que a mí me gustó. No es para decir que es un peliculón, pero bueno, te entretienes un ratito y pues está bien. Y la verdad es que la voz de esta mujer pues está bastante bien. ¿Qué quieres que te diga? Dolly Parton canta, interpreta realmente muy bien todo lo que hace. Y si no, ahí tienes a prueba en el tema, en el I Will Always Love You, el tema del guardaespaldas que conoces en la voz de Whitney Houston. Bueno, pues ella hizo el original y la verdad es que, en fin, las dos son maravillosas. Whitney Houston tiene una voz realmente de ensueño, pero Dolly Parton interpreta la canción como nadie. Eso está claro, vamos. Y hablando de películas, ¿cuál es tu película? ¿Por qué no me lo cuentas? Venga, coge un papel y un bolígrafo y apunta la dirección. Patrick de Frutos, A Escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales, 7676-28008, Madrid. Patrick de Frutos, A Escondidas, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales, 76-28008, Madrid. Cuéntame qué es lo que haces, qué es lo que piensas.